toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El pensamiento sedicioso fermenta en el desierto, pero irrumpe en las ciudades. La libertad gusta de la multitud extrema o la soledad absoluta. En la multitud se expande por todas las cabezas y cada cráneo se prende fuego en el choque con los acontecimientos sociales, lanzando chispas de las cuales la más luminosa es atrapada por la masa que hará de ella su razón pública. En el silencio colma el alma del pensador que desde el fondo de su áspera tebaida prepara a las poblaciones cercanas para los sobresaltos de sabiduría revolucionaria que él mismo siente en los desbordes de la naturaleza. Palabras de Louis Gabriel Genu, un obrero, carpintero de oficio, poeta y filósofo francés que vivió durante todo el siglo XIX y que recientemente la editorial Cactus ha publicado sus escritos compilados y reunidos por Jacques Rancière bajo el título El filósofo plebeyo. Seguramente en futuras emisiones de La Legión Nocturna tendremos algunos de sus escritos sobrevolando nuestra voz. Y con esto queremos entonces dar inicio a La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate número 34 del día 22 de septiembre del año de la pandemia. Y presentar, saludar a nuestra compañera legionaria Coti, que hoy estará participando desde, como siempre, la Legión y presentando a una querida amiga. También saludar a Fiore, que estará realizando el ensamble de los audios que estamos enviando y componiendo siempre desde este contexto diferido para que la Legión pueda salir. Ya que por supuesto no podemos estar asistiendo al estudio para realizar este programa. También nos interesa comunicar que este programa de La Legión Nocturna sale los días sábados a las 22 horas, transmitido y retransmitido por una radio comunitaria FM El Orejano de Villa Langostura 98.1, y mandar saludos para allá, para toda la gente de FM El Orejano, que bueno, es muy querida y una gente muy querida, amiga del sur, que estará resonando todas estas palabras también, y hoy justamente el programa particularmente estará relacionado, dedicado a esta gente sondeadora que nosotros llamamos, utilizando algunas palabras de Isabel Stenger, sobre este ejercicio de testeo que se puede hacer sobre las sensibilidades de una época. Y estaremos compartiendo algunos escritos de gente muy querida. Así que con esto, y sumándole también las posibilidades de conexión que hemos abierto, de comunicación con La Legión Nocturna, se pueden contactar mediante Facebook o mediante Instagram. Por el momento, los teléfonos de la radio todavía no están habilitados hasta que nos vayamos al estudio. Por Facebook está como La Legión Nocturna y en Instagram como La Legión Nocturna Radio, así que pueden dejarnos sus mensajes, sus ideas, sus intereses, textos para compartir, canciones, lo que les interese y resuene de todas las cosas que vamos realizando. Así que con las palabras de Louis Gabriel Genu estaremos sobrevolando también este ideario de sondeo que se está conjugando por las sensibilidades de esta época, y damos comienzo entonces a La Legión Nocturna número 34 del 22 de septiembre del 2020. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Hay que cambiar la vida. Circula hoy el alerta de que después de la pandemia nada será como antes, de que tendremos que cambiar nuestra vida. Has de cambiar tu vida es un verso de Rilke. Y has de cambiar tu vida es un imperativo de elevación moral que atravesó la historia de Occidente en su conjunto, desde Sócrates hasta Foucault, pasando por el estoicismo, por el cristianismo. Pero después de Nietzsche, de la muerte de Dios, por él, por supuesto, anunciada, ningún anhelo ascensional podría apoyarse en una idea de trascendencia. El autor de este Zaratustra persistió en la búsqueda de una autosuperación, pero impulsada por algo diferente, de un atractor superior. Solo la catástrofe, la climática, entre otras, en su dimensión sublime, estaría en condiciones de ofrecer a los hombres, a las personas, un imperativo ético a la altura de la inconmensurabilidad. Finalmente, mi vida está ligada a la vida de todos los seres de la Tierra, humanos y no humanos, inclusive los murciélagos y los pangolines comercializados en Wuhan. De aquí la propuesta de un co-inmunismo, una co-inmunidad. La resonancia con comunismo y comunidad salta a la vista, pero no es seguro que ella se justifique. Pues es poco probable que el verso de Rilke que mencionamos sea utilizado hoy en el sentido dado por el poeta, o luego por el filósofo, ¿no? Por el contrario, la fórmula será usada para propalar la reactivación económica bajo exigencias aún más draconianas, perseverando a grosso modo la forma de vida vigente antes de la pandemia en versión empeorada. En un contexto de aceleración total, detenerse equivale a una catástrofe mucho mayor que la pandemia y su montaña de muertos. No es de extrañar que cualquier interrupción de la vida sea vivida como un desastre, puesto que el único criterio universal de validación, supuestamente objetivo y mesurable, es la relación entre tiempo y lucro. Pero, ¿y si todavía fuera posible alterar esa ecuación? ¿Y si solo a partir de una detención brusca nos fuera dado escrutar el montón de posibles aún disponible o imaginar otras salidas hasta ahora impensables? Quizá habrá que no luchar por ese contrapoder, sino afirmar el vacío del poder. No afirmar esa intención de ocupación, sino de retirada. Porque tal margen de maniobra vital no parece ser deseado ni tolerado por la cronopolítica vigente. Sino que lo que ocurrió con la pandemia en la mayoría de los países fue una interrupción impuesta desde arriba. Otra cosa habría sido si hubiese ocurrido una retirada, movida por el deseo de actuar en ayuda mutua y una desaceleración del ritmo público de la vida cotidiana, de modo de expresar el respeto fundamental y absoluto por la vida del otro. Es muy probable que lo que produce nuestra inmensa perturbación sea la confluencia, en simultáneo, de estas diversas imágenes de la catástrofe. La más visible, excepcional y espectacular, muy reciente, es la sanitaria. La pandemia, la más naturalizada y cotidiana, que nos viene de lejos, la máquina del mundo girando aceitadamente, por lo menos desde la revolución industrial. Pero también es el riesgo de que a partir de este contexto cruzado de excepcionalidad y normalidad, las oportunidades de desvío se nos escapen de las manos. La catástrofe, haber desaprovechado la oportunidad, escribió alguna vez Walter Benjamin. que por cierto, en pocos días se cumplen 80 años de su desaparición. Lo más desastroso sería que no aprovecháramos las brechas que se vislumbran. Tan confinados en el presentismo, mal imaginados, ¿cómo contrarrestarlo? Pues no basta con querer ir para adelante en lugar de ir para atrás. Todo presente está siempre compuesto de líneas procesuales cruzadas. No solo temporalidades singulares, sino también direcciones discordantes y por lo tanto desvíos posibles. A pesar del discurso hegemónico, es necesario sustentar ese rizoma temporal. En lugar de obstinarse en encajar los múltiples modos de existencia que pueblan el mundo, Argentina, Brasil, Chile, México, en una única línea evolutiva y acumulativa, y recaer en los falsos dilemas que contraponen modernidad y arcaísmo. Porque son los antropólogos quienes mejor lo muestran. Nos ayudan así a pensar umbrales de ebullición bifurcantes que no dependen de una supuesta línea del tiempo. Y volvemos con Benjamin, porque Benjamin decía que esto siga sucediendo es la catástrofe. Entonces, ¿qué tipo de movilización convendría frente a tal contexto catastrófico? O por el contrario, ¿qué tipo de desmovilización, de deserción, de abandono, de inmovilidad, de huelga humana, conjugada con una reinvención de la sociabilidad, cabrían frente al imperativo de la removilización generalizada que nos llega de todas partes? Todo esto extrapola en buena medida aquello que le quedó a la izquierda como tarea. Cuán conservadora y tímida parece ella ante el fascismo. Defender la institucionalidad de una tal democracia formal o mitigar los efectos de un capitalismo creativo destructivo. Es poco, es muy poco. Contra el caos producido por la extrema derecha, nos convertimos en el partido del orden y el progreso. Es necesario más, mucho más, y otra cosa. Más invención táctica, más insubordinación efectiva, más dispositivos aptos para fabricar valores diferentes, más cuerpo a cuerpo, más máquinas de guerra artísticas, comunitarias, éticas, más arrojo en el pensamiento, más irreverencia filosófica, política, erótica, más pies en la tierra, más pies en la calle, más pies en las estrellas, más asociación libre, más disociación asumida, menos normopatía y servilismo y cobardía, otra suavidad, diría Guattari, otra sensibilidad, otra afectividad, otra recepción de los traumas y colapsos, más espacios comunes, más hibridación sexual, racial, generacional, otras formas de cuidado para con los enfermos, para con los viejes, con las criaturas, con los locos, con los animales, con las plantas, con las piedras, con las montañas, las aguas, toda la corteza terrestre, la piel de la tierra. Y también, más creencia en la fuerza de las cosas y de los vivos, de la libido y de las palabras y de la levedad y del arrobo. ¿Cómo no ver esta lista que es infinita y que en las alianzas favorables ella es capaz de modular la afectividad social, de redistribuir las cartas, tal vez de dar vuelta el juego? ¿Quién sabe si hasta ayudar a dar vuelta a la mesa nos da otro orden de las cosas? Contra la mandíbula trascendental que todo devora, el capital, como decía Achille Mbembe, una potencia pide paso. Así como en medio de la catástrofe y de la asfixia, el susurro de un negro afecta al mundo, a pesar de todo, diciendo simplemente, y de ese modo volviéndose portavoz de una época, no puedo respirar. ¿No será esta una de las figuras de la catástrofe y de su en vez alguien que, privado de su aliento vital y en el límite de su existencia, suscita un tornado multitudinario de dimensiones planetarias? Hablamos de George Floyd, pero lo mismo debería valer para Joao Pedro o Agatha Félix y miles de otras y de otros y de otros que ni siquiera tuvieron el tiempo para decir, mientras jugaban o dormían, que perdían la respiración. Contra la desafección que crece pavorosamente, una defección generalizada. Desertemos de las guerras que no son nuestras. Masquemos nuestra coca en las subidas lentas. Y como el rebelde aymara que se siente en el medio del camino, esperemos a que lleguen nuestras almas. Palabras de don Peter Pelbart, publicadas recientemente en el blog Lobo Suelto. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Continuamos en la legión nocturna, arte y filosofía de combate, y agradecemos esas palabras en un texto mucho más amplio y que nosotros muy amablemente y amistosamente decidimos transfigurar, mutar e intervenir de ese texto que se llama Espectros de la Catástrofe, de Peter Pelbart, publicado recientemente en el blog Lobo Suelto. Para continuar con estas ideas al respecto de los sondeos de la época, quiero compartirles con cierta brevedad un fragmento del reciente libro de Franco Berardi, alias Bifo, que se llama El umbral, crónicas y meditaciones, editado por Tinta Limón, y donde hace una referencia a un concepto de Gregory Bateson, que es el proceso sismogenético. Él habla de un umbral, de que estamos atravesando un umbral donde, si bien es verdad que ese umbral es un pasaje de luz a oscuridad, también de oscuridad a luz. Y que ese concepto que trabaja Gregory Bateson es no tanto una revolución, no un nuevo orden político, sino, dice, la emergencia de un nuevo organismo que se escinde del organismo viejo. Esta imagen nos parece muy interesante porque también nos involucra en una continuidad vital, o en todo caso en una inmanencia de lo vivo, que hace que este virus no sea un enemigo externo y ajeno, sino algo propiamente nuestro. Dice Franco Berardi, nuestro querido Bifo: millones de personas están registrando fragmentos de su tiempo en el umbral, haciendo pequeñas películas, historias con palabras y con imágenes. Están tejiendo la urdiembre del cosmos que puede volverse reconocible más allá del umbral, del cosmos que se separa sismogenéticamente de la forma moribunda, de la trampa caótica de las reglas que mantenían unido el mundo destruyéndolo. Está en marcha una investigación colectiva a enorme escala, de carácter psicoanalítico, político, estético, poético. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es una profundísima laceración del sentido de hacer, de producir, de vivir. No es solo una cuestión médica, por supuesto. Los fundamentos mismos de la civilización que hemos heredado, que hemos sufrido, pero que también hemos disfrutado, están puestos en cuestión. ¿Seguiremos aceptando recortes al gasto público? ¿Seguiremos aceptando que el tránsito automovilístico haga irrespirables las ciudades? ¿Seguiremos aceptando que enormes energías terminen siendo gastadas en el sistema militar? Y así sucesivamente. Pero también, ¿seguiremos mirándonos torcido como estamos forzados a hacer por los barbijos y por los guantes y por el miedo? ¿Volveremos a besar en la boca a una persona que conocimos hace una hora después de un delicioso cortejo mutuo? En la laceración extrema, verificada en el tejido del sentido, se puso en marcha la máquina de escritura de un inmenso poema sismogenético. Su intención implica algo del orden de la producción, de la forma armónica de la mutación. Asimilar el ritornelo viral que induce la mutación y concatenarlo con ritornelos individuales ritornelos de pequeño grupo, ritornelos de vastas multitudes, ritornelos de cuerpos sociales capaces de superar el umbral de la oscuridad, capaces de reescribir el programa informático y el programa poético de la actividad social. Porque, dice Bifo, para finalizar, la escritura puede ser finalmente una actividad cosmopoética, la energía que hace posible atravesar el umbral. Estas palabras de Bifo nos invitan a pensar la cantidad de escritos necesarios que han sostenido y sostienen las diversas formas de atravesar y de afectar esta situación pandémica. Nos interesa también dar cuenta de que esta escritura de sí, esta forma de narrarse a sí misma la catástrofe, como decía Pelbart, también es una manera de sostener el espíritu y sostener la vida. Es la manera en que la narración, la propia narración, se va tramando y se va tejiendo entre los afectos de un tiempo. Por eso agradecemos mucho estas palabras del umbral en las que Bifo nos hace llegar esta idea sismogenética, no ya tanto de una revolución a futuro o podemos pensar de un sistema organizado que contrarreste o genere un contrapoder, como decía Pelbart, sino sobre todo de dar cuenta de esta enorme mutación que el umbral está abriendo, con posibilidades de una reexistencia posible y colectiva. Con estas palabras entonces damos continuidad a la Legión Nocturna Arte y Filosofía Combate, en este caso en el programa número 34 del 22 de septiembre del año de la pandemia, y damos paso a nuestro manifiesto de este día, y queremos convocar entonces a una guerrera que nos traerá voces potentes para dar cuenta también de las existencias que resisten. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, martes 22 horas. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. En nuestra sección de manifiestos intentamos siempre traer palabras que convoquen, que abran un fuego interno, pero un fuego que permita también siempre componer colectivamente acciones, sensaciones, que tejan desde el fondo de la sensibilidad los movimientos necesarios para poder dar cuenta de una vida. Por eso hoy queremos convocar un escrito de Gloria Anzaldúa, una guerrera chicana, activista, política, feminista y escritora, que ha tramado estas palabras que significan vivir en el borde, vivir en las borderlands. Significa, para Gloria Anzaldúa, que no eres hispana, india, negra, española, ni gabacha, eres mestiza, mulata, media casta, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras cargas las cinco razas a tu espalda sin saber a qué lado volverte, del cual huir. Vivir, para Gloria Anzaldúa, en las Borderlands significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te habla. Que las mexicanas te llaman rajetas, que negar lo anglo en tu interior es tan malo como haber negado lo indio o lo negro. Cuando vives en las borderlands, la gente te pasa a través, el viento se roba tu voz, eres burra, buey, chivo expiatorio, precursora de una raza nueva, mitad y mitad. Tanto mujer como hombre, ninguno de los dos. Un nuevo género. Vivir en las Borderlands significa que le echas chile al borscht, comes tortillas de trigo integral, hablas Tex-Mex con acento de Brooklyn. La migra te para en los controles. Vivir en las Borderlands significa que luchas duro para resistir el elixir dorado que nos llama desde la botella. El tirón del cañón del arma. La cuerda que aplasta el hueco de tu garganta. En las Borderlands, tú eres el campo de batalla, donde los enemigos son familia. Te sientes en casa, una fuereña. Se han resuelto las disputas fronterizas. El rebote de los tiros ha roto la tregua. Estás herida, en combate perdida, muerta, devolviendo el golpe. Vivir en las Borderlands significa que el molino con afilados dientes blancos quiere destrozar tu piel morena cobriza, aplastar la semilla, tu corazón molerte, amasarte, aplanarte, con aroma a pan blanco pero muerta. Para sobrevivir en las Borderlands, debes vivir sin fronteras, ser cruce de caminos. Agradecemos a Gloria Anzaldúa por estas palabras, escritas allá por la década de 1980, y que trajeron un respiro, un aire, para muchas voces perseguidas, silenciadas, y que a través de su piel, de su cuerpo, de su voz, fueron hecha carne como una posibilidad de reexistencia. Continuamos entonces con la Legión Nocturna en esta noche del 22 de septiembre del año de la pandemia, para abrir paso a nuestra agenda y a posibles situaciones e intervenciones que podamos tener en estos tiempos para accionar lo que nosotros siempre decimos, un fuego colectivo que nos permita construir otro modo, otra forma de sensibilidad.